Hola, soy Vicente Fons y este es el episodio inicial de un nuevo podcast. Comentarios. ¿Qué pretendo que sea comentarios? Pues una forma de expresión en la que pienso verter mi parecer sobre temas de actualidad, cosas que haya escuchado, visto u oído. Quiero que sea algo corto e inmediato, entendiendo como inmediato que intentaré grabarlo cuando la idea me venga a la cabeza mediante cualquier dispositivo grabador a mi alcance, por lo que la calidad de sonido no será precisamente buena. Pero lo que importa en este tipo de podcast es el contenido más que la calidad de grabación. Este podcast está abierto para recibir comentarios de cualquier persona que quiera hacerlo, sea o no podcaster, tanto comentarios originales como comentarios a favor o en contra de lo que se haya dicho en otros comentarios anteriores. Queda pues inaugurado el podcast Comentarios con este número cero. Hasta pronto.